Me queda un por ciento y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otro en una disco solo es perdiendo el tiempo. Maybe pa' que te miento. Eso de que me vieron feliz no es cierto. Ya nada me hace reír. Solo tu novio en las fotos y las ideas que tengo de ti. Salí con otra para olvidarte. Tenía perfume que te gusta a ti. Vengo para irme a dormir, porque no es lo mejor si sueño que estás aquí. Si supieras que te escribí, de un lado los mensajes y todo está aquí. Wow, que mucho me ha costado. Quizá te hice un favor cuando me fui de tu lado. Ya viendo tus fotos, me duele ver que te has mejorado. No tienes días grises, ya no te duelen las cicatrices. Y yo pensando si decirte que quiero un por ciento. Y te estoy rezando para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en la vista, solo es perdiendo el tiempo. Evita que te miento. Hace tiempo no pensaba en ti, borracho en tu vista me metí. Maybe ya yo sé que a ti te va bien, que de mí tú no quieres saber. Viviendo en un infierno que yo vivo y sentié, jugando contigo como si fuese un 10. Siento que ya no estoy en tu corazón, no estoy en tus pies. Rogándote, en el tequila ahogándome. Las muchachas están invitándome a salir, la paso bien, pero siempre termino extrañándote. En el tequila ahogándome, las bolitas soteándome, que donde es la peda hoy, pero me quiero un por ciento. Y no sale solo para decirte lo mucho que lo siento. Que si me ven con otra en una disco, no me perdiendo el tiempo. Mi vida que te miento. Eso de que me vieron feliz.